los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lujo, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, y así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu caloso, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Ser un corazón el que sangre, oh. Y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alba. Gracias. Son ustedes muy lindos. Muchas gracias. No los vi de cerca, pero